Bien, aquí estamos. Oyendo te veo. Sí, ya veo con las declaraciones de Encarnación. ¿Dónde estás, corazón? Estamos en La Matanza, en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, nuevamente junto a los vecinos de La Matanza que se emplean en la red de alimentación. Y bueno, vamos a conversar con ellos. Hoy van a realizar una marcha al municipio. Bien. Hay alrededor de 1.500 personas ya acá. Y bueno, vamos a ver cómo está la situación y qué es lo que van a realizar en el día de hoy. Adelante. Hola. Sí, nosotros vamos a caminar, marchamos al municipio de la provincia a ratificar ese pedido que lo venimos haciendo hace un año atrás. De alguna manera y puntualmente le queremos pedir 50.000 kilos de alimento, pedimos subsidio de trabajo, los subsidios de trabajo que está ofreciendo el gobierno, y también este medicamento. Nosotros queremos tener una solución a este problema. Acá tenemos afectada alrededor de 5.000 familias censadas como desocupadas y hasta ahora no podemos tener ninguna respuesta. Entonces nos vemos obligados, bueno, a hacerle presencia delante del municipio al intendente para que, bueno, tome parte de esto, que no nos ignore más. ¿Cómo están solventando las necesidades de estas 5.000 familias durante este periodo? Bueno, nosotros en un principio, hace un año atrás, iniciamos este plan de lucha y lo que hemos conseguido fueron solamente 10.000 kilos de alimento. Se nos hace muy difícil, lógicamente, para poder darle los alimentos a esta familia. Solamente tres productos por mes le damos, y esto es insuficiente totalmente. Carlos, ¿cómo continúa esto después de la movilización del día de hoy y después de más de 9 días de la ocupación de la iglesia? ¿Cómo continúa si no hay respuesta favorable del gobierno de la provincia? Bueno, si no hay respuesta favorable, lógicamente lo vamos a tener que tratar en un plenario con los referentes de los barrios y evaluar cuál va a ser el paso a seguir, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Claudio. Claudio es parte del asentamiento Cabezas. Ellos son quienes están haciendo una huelga de hambre en la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, queremos saber cuál es la situación particular de ustedes, además de que forman parte de la red de alimentación, ¿no? Particularmente, ¿cómo está el momento político de la negociación de las tierras? Bueno, mira, a ciencia cierta todavía no tenemos ninguna novedad concreta, no tenemos respuesta. Creo que el sumarnos a esta marcha, además de formar parte de la red alimentaria, es una forma de demostrar que mediante este tipo de medidas queremos hacer algo en contra de la indiferencia y la soberbia de esta gente que ni siquiera se avino a acercarse a dar una respuesta, a sentarse con nosotros. Queremos diálogo, queremos consenso, queremos que las soluciones que se tomen respecto al asentamiento sea algo consensuado con la comunidad de la cual formamos parte. Queremos decirle, mediante esta marcha, mediante todas las marchas que hicimos, queremos decirle no al traslado compulsivo. Queremos que en el país las soluciones sean realmente para la gente, con la gente, en beneficio de la gente, y no que sean soluciones para algunos pocos y sin que tenga nada que ver con las reales necesidades de la gente. Bueno, les agradecemos muchísimo, Gustavo. Acá se está juntando cada vez más gente alrededor de la iglesia y bueno, ya van a empezar a marchar ellos. Esperemos que de una vez por todas sean escuchados, ¿no? Ojalá que sí. Gracias, Laurita. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego. Esto fue entonces Laurita con el 88.7 desde La Matanza, la iglesia de Sagrado Corazón, donde hay un montón de familias que hace unos 10 días que están ahí esperando soluciones. El periodo de cobertura social no alcanza a cubrir sus necesidades mínimas, porque cuando uno divide el trabajo de 4 meses por 12 meses del año, no hay número que aguante. ¿Y cómo termina haciendo la changa en la calle, manejando un remé, manejando un taxi, haciendo trabajos que no contribuyen al país, no hacen a la grandeza del país, teniendo un oficio muy noble, un oficio necesario, porque la riqueza del país se sigue transportando por los barcos. Y la gran importación, la buena y la paralela, también viene por barco, no viene por internet. Vos me comentabas hace un rato que los barcos de navegación internacional ya no tienen la bandera argentina. ¿Qué es lo que les permite a los patrones o a los dueños de los barcos sacar la bandera de la nación cuando en realidad son barcos de navegación interna? Esto estaría indicando que la soberanía sobre la industria marítima también se ha perdido. Decididamente, tú lo has dicho, esto lo conversábamos con los compañeros, lo venimos discutiendo hace 8 años. Esto fue el surge de 2 decretos, uno que fue el 1772/91, que fue el del cese de bandera, que tenía previsto una durabilidad de 2 años, pero que todavía sigue vigente. Pero como no alcanzó, aparentemente, en el año 92, vino un decreto de regulatorio final, que fue el 817/92, que es el que le permitió lo trabajar a los armadores, contratar cualquier tipo de mano de obra. Lo cual nosotros pasamos a engrosar la fila de los desocupados, mientras que ellos buscaban mano de obra mucho más barata, atento a un montón de gente, de ilegales incluso, que había en el país y que ingresaron en el país. Eso es lo que dejó a la gran cantidad de marítimos, y hasta acá llegamos, hasta acá llegó nuestro amor. A toda esta problemática externa que está muy cercana de la que viven todos los trabajadores del país, o gran sector de los trabajadores del país, a nosotros se nos suma una problemática interna, que es una conducción vacía de contenido, vacía de autoridad moral, agobiada por su propio problema, que no solamente no puede aportar solución, sino que frena el potencial que en este gremio hay. Falta valor moral, porque ¿cuáles son las denuncias que ustedes tienen para hacer con respecto a la conducción del sindicato? Las denuncias son muchas y van en un amplio marco. Hay quienes dicen que son 14, y estas denuncias van desde lo que es agresión con arma de fuego hasta un abanico muy amplio, hasta lo que es enriquecimiento ilícito. En ese interín, en esas dos partes del arco, hay una serie de denuncias también hechas contra la persona de Enrico Marzuela, que es el secretario general de nuestro gremio, que en el año 89 entró como Al Capone, y al que nosotros queremos sacar de nuestro gremio para que este se vuelva a ennoblecer como fue, a mejor estilo Gandhi, que es lo que estamos haciendo aquí, hasta donde el cuerpo nos aguante, hasta donde podamos resistir. Bueno, vamos a hablar con uno de los trabajadores que fue agredido por el secretario general del gremio. Bueno, contanos cómo fue el hecho y cómo se produjo. Yo ayer a las 11 y media de la mañana me acerco para hacer un simple trámite de la jubilación privada de San José. Entro al gremio, termino de hablar con las promotoras, salgo de la oficina, y ahí me intercepta el señor Enrique Omar Suárez con tres patoteros, que no sé, realmente no sé si son marinos porque no tenían pinta de trabajadores, y me dice, ¿por qué andabas gritando el otro día? Y me dice, porque hubo un repudio el día 14 frente al gremio, ¿no? Por la gran desocupación que hay. Y le digo, si estás nervioso no es mi culpa, yo vine a gritar mi verdad, le digo. Vine a hacer un trámite y ahora me voy, ahora no estoy gritando, le digo. Golpean. Después me golpean todos juntos, las tres personas más. Bueno, me siguen golpeando afuera, en la puerta del gremio. Bueno, trato de irme como puedo, me dirigí a la comisaría más cercana y después la comisaría me mandó a hacer el peritaje médico. Y ahí terminó todo. Yo quiero que este señor se vaya, renuncie, porque un dictador no queremos en este gremio. Bueno, creo que es clara, Gustavo, la posición de los trabajadores del sindicato. Responsabilizan en principio a la conducción del sindicato por el vaciamiento y por la desocupación. Y, absolutamente. Bueno, por otro lado, está más que claro que no responden a los intereses de la gran mayoría. ¿Hola? ¿Hola? Se acaba de cortar el móvil. Bueno, pero quedó bastante claro, igualmente, lo expuesto por los muchachos del gremio portuario. Lamentable. Y si querés podemos hablar cuando quieras de ese inmoral del evangelio. De ese... para todos los reventados, todos los que estamos más allá de esta podrida sociedad que tanto nos consume constantemente. Si la sociedad nos incita a consumir, ¿por qué nos critica después si hacen campañas para que no consumamos y todo el tiempo nos están diciendo tómatela? Por eso a mí la sociedad me dice que me la tome y yo me la tomo toda. Cada cosa que encuentro me la tomo. Agarro maicena, si no tengo harina. Y el otro día me metí como más o menos 4 rayas de harina blanca flor. El lazo me empezó a elevar y parecía la tarea de nariz de un mundo Rivero. No sabía qué hacer con eso. Parecía el túnel subfluvial. Porque estoy harto, absolutamente harto de esta sociedad inmunda y podrida. Después que nos viene a decir que nosotros no tenemos que hacer nada. Pero ¿cómo voy a hacer si yo estoy viendo la televisión? Estoy viendo la televisión y de repente me veo uno con un lazo así de grande y los bigotes, un hijo de mil pungas que se llama el Turco Julián, y estaba discutiéndole a un pobre pibe que había perdido a sus padres, que lo habían matado a sus padres, y encima se le tiraba en la cara y le decía, tus padres hicieron algo, seguramente eran unos bandidos y seguramente eran terroristas y demás, y le estaba gritando en la cara como defendiendo una situación tortuosa, y encima el lodo tenía una doctora, una abogada increíble, Amalia Banasco, una de pelo blanco y demás, que estaba avalando la tortura, la desaparición y el asesinato de la gente. A ellos todos, ¿sabes? Habría que decirle, cuando yo estoy viendo eso y lo veo a Mauro Viale, por ejemplo, digo, Mauro, ¿qué estás haciendo? Te fuiste de Samantha te pasaste al Turco Julián, a Jacobo Vinobral, terminaste en este hijo de mil putas directamente que estaba a la televisión, así se mofa de haber torturado y matado gente. ¿Ya sabes lo que le haría a Amalia Bariasco y al otro chabón? Agarra lentamente un obelisco, habría que hacer, sí, te estoy llamando a vos, asqueado de la sociedad, a vos, pesado y metálico, hay que armar un obelisco de metal, pero no se lo vamos a dar como un premio, vamos a ir un día. Vamos a poner un lugar en especial para repartir, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a repartir el obelisco metálico, ¿sí? El obelisco metálico, pero no se lo vamos a dar en la mano a cada uno de estos hijos de puta. Se lo vamos a meter ahí, en el medio del orificio, y decir, ah, sí, a vos te gusta hacer sufrir, tomá. Te vamos a hacer sufrir nosotros, tomá y tomá, y te lo vas a llevar, y cada uno se va a ir caminando de atrás, y lo vamos a ver con su obelisco metálico, cada uno en el medio de los gente. Sí, eso es lo mínimo que necesitan estas basuras inmundas que toman los medios de comunicación. Y yo le digo a los muchachos, muchachos, si están mal, si están apesadumbrados, si están tristes porque la vida les quitó lo mejor que tenían, muchachos, no se presten al juego de estos hijos de mil putas directamente. Por favor, detengan el corazón en un momento y no lo hagan latir con esta gente. No muestren su corazón frente a esta basura podrida, inmunda, que después dicen encima, quieren matar a los drogadictos y a los enfermos y vienen a ser los reyes de la moral y del orden. A toda esa gente, obelisco de metal en el ojete. Esto fue Fermín Aliguetazo. Y disculpen a aquellos que estaban escuchando con sus hijos en este momento, pero no se merecen otra cosa. Los chicos hay que decirles la verdad, nada más que la verdad. Y yo me muestro como un reventado tal cual como soy y no como un hipócrita. ¡Chao! Esto fue FM Nariguetazo. Bien, estamos directamente comunicados. ¿Qué hora es? Las 11 y 17 minutos de la mañana con el 88.7 con Laurita Pauso. Hola. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, estamos acá frente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires junto a un grupo de vecinos de colegiales que tienen problemas edilicios, quieren desalojarlos. Ellos son 26 familias que están alojados en el edificio de Giribone 850. Y bueno, vamos a ver cómo se inició el conflicto. A ver, adelante. Bueno, mi nombre es Elsa Fagundes, vivo ahí en este edificio desde el año 84. Nosotros ingresamos a ese edificio no como usurpadores ni ocupantes ilegales, sino que entramos con un permiso firmado por el entonces interventor en la municipalidad, el señor Ventureira. ¿Cómo es? Entonces, la condición fue que como eso no es, ahora es un edificio, pero en ese momento era una estructura de cemento nada más, que le faltaban paredes, puertas, ventanas, todos los artefactos de baño, cocina, todo. no tenía luz eléctrica, agua corriente, ni la red cloacal, nada, porque estaba, simplemente estaba en construcción. Entonces lo que tenía era la luz de obra y el agua para la obra, simplemente. Bueno, nosotros a partir de ese momento que nos dijeron que nos autorizaban a habitar ese edificio con la condición de que se terminara, bueno, eso hicimos, lo fuimos terminando, está casi terminado, tiene por supuesto la red cloacal, la instalación eléctrica, cada cual tiene su medidor, bueno, teléfono inclusive tenemos casi todos, así que se pusieron, además de la terminación de paredes y ponerle todas las aberturas que corresponde, además se pusieron las barandas de los balcones, de las escaleras, para protección, ¿no es cierto? Es decir, esa que ustedes cumplieron con el acuerdo que tenían con la ciudad de Buenos Aires, que además, por otro lado, era un acuerdo legal donde se los autorizó a ustedes por escrito a ocupar el lugar. Hoy, ¿cuál es el pedido que hace la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es la situación? ¿Piden que desalojen el lugar? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que ustedes tienen a proponerle al intendente de la ciudad? Bueno, el problema que tenemos ahora es que cuando ellos vieron que estábamos terminando prácticamente el edificio, más o menos en el 86, fue que nos iniciaron un juicio de desalojo. Entonces, nosotros lo que pasa es que hemos puesto todo nuestro esfuerzo personal, porque se hizo, cada uno colaboró para hacer eso, no solamente en dinero, sino en trabajo personal. Y entonces nos pareció muy injusto que si después que nos autorizaban con la condición de que lo termináramos, y era lo que estábamos haciendo, terminarlo, bueno, y que se nos inició un juicio de desalojo. Este juicio sigue pendiente. Lo que le venimos a pedir al intendente, que por favor que pare este juicio y que lleguemos a un acuerdo, porque no queremos que nos regalen nada, lo que queremos es que lleguemos a un acuerdo para pagarlo, a cada cual su departamento. Entonces, eso es lo que necesitamos, esa es la propuesta que hacemos, que nos reciba, que lleguemos a un acuerdo y empezar a pagarlo y poder vivir tranquilos, porque es una incertidumbre total que todos los años, cerca de fin de año, nos llega cédula de desalojo, intimándonos a que en 5 días hábiles lo dejemos. Entonces, pueden ver, lo único que hizo son 400 metros, y fue los últimos días que estamos preparando el tratorazo, fue por el tiempo que más avanzó. Las calles, estuvo todo este mes, 2 días estuvo trabajando la máquina para arreglar las calles de tierra, y bueno, ayer estuvieron trabajando de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo que nunca, para querer hacer todo lo que no hicieron en 3 meses. Y así todo, pueden trabajar todos los días, con la necesidad que pasamos nosotros, y van a estar 2 meses para trabajar, si trabajaron así como trabajaron ayer. Contame, otro de los reclamos de ustedes tenía que ver con que les pusieran ambulancias, salitas cercanas, médicos y un sistema de atención sanitaria. Y por otro lado, poder acceder por caminos pavimentados a las escuelas. ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, está igual que al principio, solo que el viernes, sabiendo del intendente del tratorazo, nos puso la radio, una radio que, bueno, digamos que anda y no anda. Y bueno, quiso ponerse al día en 24 horas, que es imposible, y aparte no hay nada hecho. ¿Ustedes hoy quieren hablar con el intendente? Si él lo desea, nosotros quisiéramos hablar, porque queremos ir al diálogo, pero principalmente lo que queremos es también de que las promesas se cumplan. Si acá el intendente no se pone la pila, vamos a ir a Buenos Aires. Y si en la provincia de Buenos Aires no dan bolilla, vamos a ir a la Nación. Lo importante es que podamos salir, podamos utilizar la calle como corresponde. Te agradecemos muchísimo, nos ha gustado, si se escuchó bien. Sí, se escucha. Pero... que están pasando los tractores a bocinazos con banderas argentinas, así que ya no es bastante complicada la situación como para que se escuche. Bueno, no, se escucha bastante bien, ¿Se escucha bien? Sí, bueno, sí, tengo sí. Que es impresionante, son 6 cuadras de gente y hay muchísima gente reunida ya en la plaza frente a la municipalidad, bueno, esperando manifestarse. Muy bien, gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue el 88.7, entonces, desde Florencio Varela, frente a la casa municipal, digamos, lo que es la municipalidad de Florencio Varela. Un tractorazo de la gente que está pidiendo mejoras, como siempre, se piden mejoras. Aquí seguimos en Caballito de Batalla hasta las 12 del mediodía. Vamos. A que la Corte convalide este aumento inconstitucional y absurdo. Así es. Y bueno, están todos esperando el voto del doctor Nazareno. No sé si usted recordará, y su audiencia es el presidente de la Corte, y su antecedente jurídico más importante fue haber sido jefe de policía de la provincia de La Rioja y socio del actual senador Eduardo Menem. Ese es su, digamos, no se conocen artículos, ni libros, ni ningún trabajo jurídico anterior de el actual presidente de la Corte. Puede ser que sea un jurista de primer nivel, pero no es conocido, ¿no? Es un hombre puesto, digamos. Bueno, convengamos que sí, él entró en 1990 cuando se amplió el número de miembros de la Corte, ¿no? Fue esa la opinión que ingresó, pero ya le digo, generalmente en la Corte son nombradas personas que por sus antecedentes, trayectoria, significan una garantía para la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque claro. Han sido figuras destacadas del derecho. Eso en un país normal, doctor Berten. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Digo, para ubicarnos, a veces nos vamos, veo, nos vamos a todo fuera, volvemos. A lo mejor, no es un menoscabo ser jefe de policía, pero me parece que es muy lindo. Que como que allí no creo que se aprenda mucho de la ley. Derecho, ¿no? Lógicamente ya era abogado cuando desempeñó este cargo, pero normalmente estos cargos los que llegan, vuelvo a repetir, son juristas con cantidad de libros publicados, trabajo. Y bueno, y hoy en este momento este señor, cuyo hijo es abogado de la Secretaría de Comunicaciones, que fue la autora de este engendro, que es el decreto 92-97, es el que tiene que decidir. Ahora bien, el tema es, ¿va a decidir o no va a decidir? Todavía no lo sabemos. Esto en realidad depende de la evaluación que se haga respecto a la conveniencia o no de esta resolución. Sí. Digamos, del punto de vista político, en cualquier momento que se haga es malo, porque va a traer repulsa de la gente. Y este es un momento especialmente particular porque hay elecciones. Sí. Si la cuestión que a todos nos preocupa es si esto se va a seguir dilatando. Si hay una resolución ya, bueno, el asunto se termina, para bien o para mal. Si depende del voto del doctor Nazareno, creo que va a terminar para mal para la gente. Sí. Si el doctor Nazareno no resuelve ya, y esto se entra a dilatar, bueno, entonces el operativo del cual hemos venido conversando lo pondríamos en marcha. Le cuento que, a usted y a su audiencia, que no nos hemos quedado quietos. Todos estos días hemos aprovechado para preparar una serie de cosas desde el punto de vista de escritos. Bueno, ya lo teníamos la semana pasada, pero agregamos otras poderes, compromisos que van a firmar los abogados que se hacen cargo de esto, de no cobrarle a los usuarios. ¿Se sumaron abogados a la causa? Sí, ya tenemos un número de alrededor de 30 colegas que van a trabajar en esto. Bueno, también eso, organizar los lugares de atención. Es decir, estamos en todo eso. Ahora, lógicamente, un operativo de estas características que implica esfuerzos y costos, los vamos a alargar si tenemos alguna, bueno, no certeza, pero por lo menos la idea de que este asunto va a seguir sin resolverse, porque si lo largamos y el otro día se resolvió, bueno, como que los esfuerzos los tiramos. Obvio. Poquito, ¿no? Ahora, si mañana, por ejemplo, como supone el diario, porque el diario, lo que estábamos diciendo esta mañana, el diario dice que la gente va a seguir pagando aunque aunque la tarifa la aprueben para después de las elecciones. Sí. O sea, no la tarifa, sino el rebalanceo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Ya empezamos la demanda? Bueno, por eso le decía. Hay que esperar hasta mañana. Ahora, si la resolución es contra mañana, es un eufemismo. Bueno, digamos, sí. Puede ser mañana, puede ser pasado, sí. En estos días. Hoy. El problema es que si la resolución es contraria a los usuarios, no va a ser este el camino. No hay manera de entablar porque la Corte cierra el tema. Hay que pagar. Efectivamente. Bueno, si pero entonces vamos a hacer algo de manera civil. Algo tenemos que hacer, evidentemente, porque a mí realmente me parece una... Bueno, a mí me parece que la ciudadanía tendría que... los partidos políticos y las entidades de defensa seguro, del consumidor, las seguro, entidades... Sí. Todo el mundo tendría que expresar su sentido, ¿no es cierto? Mm. Porque, digamos, que pareciera que el tema que estuvo muy fuerte instalado hace algunos meses sigue estando en el corazón de la gente, pero pareciera que ha quedado de alguna manera opacado. Por lo menos no se notan reacciones. Si se notaran reacciones, yo creo que esto sería un aliciente para que por lo menos el señor Nazareno demore su voto. Claro, habría que probar. Lo que pasa es que la estrategia fue muy bien dirigida al hecho de mandar algunas boletas con aumento, otras con no, otras no mandarlas, otras sí. Efectivamente, además hay lugares que todavía no han llegado. Obvio. Y van llegando en diversas fechas. Es el conocido lema de divide y reinarás que logra efectivamente tener algunos resultados. Entonces, doctor Bernstein, hay que esperar lo que falle la corte ahora. Y mire, si nosotros vamos a esperar algunos días, si en estos próximos días la corte no resolvió el tema, es decir, que el tema queda suspendido más adelante, entonces allí vamos a operar porque vamos a, digamos, operar desde el punto de vista de las demandas individuales de los usuarios. Así es. Para que no nos corten el teléfono. De todas maneras, le quiero decir que si la corte llegara a resolver en contra de los usuarios, para ese hipotético caso, no es que quedemos inermes. Nosotros hemos hecho reserva de recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, un tribunal que es extranacional, que lógicamente no es un mecanismo fácil de mover, pero es nuestra intención hacerlo. Así bien. Que esperemos que no sea necesario llegar a esto. Ojalá que no. Ojalá. Quedamos en comunicación, entonces, medio al filo de la navaja. Así es. Pero igualmente estamos con batalla. ¿Algo vamos a hacer, doctor Bernstein? Cómo no. Que esté bien, ¿eh? Adiós. Quedamos en comunicación. Adiós, buenos días. Buenos días. Acabamos de hablar con el doctor Horacio Bernstein. Vecinos de la red de alimentos. Te cuento que en el día de ayer fueron recibidos por fin por el secretario de gobierno de la Municipalidad de La Matanza, el señor Jarifa, por el subsecretario de Acción Social, por el subsecretario de Salud, por el secretario de Trabajo, y también había un representante del Obispado, que es el vicepresidente de Cáritas. Bueno, vamos a ver qué respuestas obtuvieron. Acordate que sus reclamos son por trabajo, por el derecho a la tierra y por la salud, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que te dijeron. Vamos a hablar con Carlos Sánchez. Contame cuáles fueron las respuestas que obtuvieron con respecto a los alimentos. Bueno, sí, con respecto al tema de los alimentos, nos dijeron que no había ninguna posibilidad de darnos alimentos, que ellos quieren, la única posibilidad que tienen es aumentar y que a través del Plan Vida hacer un relevamiento de censos y en base a eso estudiar si ellos consideran necesario o no elevar este petitorio que nosotros le estamos haciendo al municipio, elevarlo a La Plata. Nosotros entendemos con esto que el tiempo se dilata, que la necesidad de nuestro barrio sigue creciendo y no tenemos ninguna respuesta concreta. Carlos, comentame, ¿qué abarcaría el Plan Vida? ¿Qué es lo que cubre? Bueno, el Plan Vida, todos sabemos que asiste solamente a los chicos de 0 a 5 años y algunas embarazadas. Nuevamente, nosotros le ratificamos este pedido. ¿Qué hacemos con los chicos de 6 años para arriba? ¿Qué hacemos con las madres y los padres de familia que están sin posibilidad alimentaria ni trabajo? Digo, este es el problema que más nos está quejando a nosotros en nuestro barrio. Con respecto al trabajo, ¿cuál fue la respuesta que obtuvieron? Bueno, con respecto al trabajo, nos dijeron que ellos recién el día viernes van a saber qué cantidad de cupos viene La Matanza y cuánto han inscrito ellos ya en los distintos barrios de Matanza y en base a eso, ver qué cantidad de cupos le queda para ofrecerlos. ¿Cuál es el criterio con el que se asignan los cupos de las fuentes de trabajo? Bueno, el criterio es todos los desocupados, digamos. Nosotros, digo, le hemos pedido puntualmente 1.500 puestos de trabajo. Sabemos que tenemos 5.000 desocupados censados. También entendemos que, bueno, tendríamos que, dentro de nuestra red, priorizar a aquellos que estén en una situación más difícil. Pero, de todos modos, vemos que vamos a estar condicionado a lo que ellos nos ofrezcan y no a lo que nosotros pedimos. ¿Cuándo se les daría la respuesta? La respuesta estaría el día lunes. Estamos de vernos el día lunes con el secretario de Trabajo a ver qué nos ofrece, ¿no? Con respecto a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, ¿qué conversación obtuvieron con el secretario de Salud? Bueno, nos dijo que tenemos 6 centros de salud en todo Matanza, donde nos dan la asistencia de salud y también medicinal. Es decir, que si va algún vecino con alguna receta oficial del municipio, va a obtener la posibilidad de conseguir los medicamentos de forma gratuita, ¿no? Esto irían desde el kilómetro 41 hasta San Justo. Medianamente, de alguna manera, nos estaría dando alguna respuesta a nuestra necesidad. Esto es cierto, digo, que no teníamos informe de este de esta forma de trabajo. Nosotros, para nosotros es novedoso, ya que no está instalado en la comunidad esto. Ellos dicen que lo vienen implementando hace, no sé, 15 días o no sé cuánto, porque nosotros lo que sabemos es que cuando tenemos algún vecino que necesita un medicamento, tenemos que venir al municipio para pedirlo. Digo, ellos han reconocido que eso fue un error de parte de ellos, ya que decían que algunos punteros de ellos mismos juntaban la receta y le pedían un peso a cada uno. Entonces, para corregir este error, desencadenaciones el día 14 de agosto, realizadas durante el paro, vamos a ver, bueno, cómo sigue la causa de los estudiantes de La Plata que todavía seguían presos. Sabíamos que en el día de ayer, ¿todavía están presos? Algunos seguían presos. En el día de ayer tendría que haberse, se dictó la excarcelación. Uh-huh. El problema es que, bueno, iban a, el juez tenía que dictar las cauciones, cuáles eran, uh-huh, el monto de las cauciones, y bueno, todavía no se sabe cuál es el estado. Vamos a hablar cómo quedaron las causas de los anteriores detenidos, de los que uh-huh fueron saliendo, uh-huh, bueno, y cómo está el estado actual de los que siguen detenidos. Muy bien, adelante vos, Laurita. Cuéntame, ¿cuáles son las causas que se le imputan a los detenidos del día 14? Sí, mayoritariamente a todos se les está imputando los delitos clásicos en esta judicialización de la protesta social, que son, bueno, daños calificados, resistencia a la autoridad, etcétera. Pero en el caso particular de los que aún se encontraban detenidos el día viernes hubo una resolución de parte de la Cámara de Apelaciones en la cual se dejó a la gran mayoría en libertad. Los que quedaban imputados el día viernes pasado estaban por los delitos de violación de domicilio y privación ilegal de la libertad. Pensemos que, además, de todas formas, se tratarían de dos delitos absolutamente encarcelables. Pensemos por un instante que